Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy a gusto. Pues aquí en la mañana, prácticamente esta grabación es en la mañana. Estamos ¿en dónde estamos? Porque está bonito, pero ¿en dónde estamos? Estamos aquí en la plaza del barrio de San Miguel, en medio de los juegos, en medio de pájaros que cantan y cosas así. Aquí estamos. Y pues nos da mucho gusto tener aquí a quien acaba de hablar, porque prácticamente es un joven compositor que está iniciando y que pues ya van varias veces que lo escuchamos, pero no tan atentamente como esta semana que pasó, en donde nos está mostrando, pues para nosotros, como interesados en documentar esta escena de músicos, de jóvenes compositores de la canción mexicana, pues nos interesó mucho su material. No lleva mucho, sinceramente no lleva mucho, pero creo que vale la pena mostrar el trabajo que está haciendo, porque está como en diferentes proyectos que ya nos platicará a lo largo de esta hora. Pero más que hablar yo, pues me gustaría que te presentaras rápidamente y qué puede ser lo que estás tocando en estos momentos con este material que pudimos escuchar hace poco en el Vinisa. Ok, no, pues yo soy Jorge Aguilar y yo lo que hago es tocar la lira, pues, ¿no? O sea, tocar lo que suena en las calles y seguir con eso que ya es una línea de trabajo, pues, una cosa latinosa que está impregnada de lo urbano. Eso es lo que yo hago. Pues a nosotros nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Jorge. La verdad es que creo que te lo dije platicando cuando veníamos hacia acá, que me interesó mucho, que me gustaba cómo construiste estas tres rolas y sobre todo esta urbanidad que de repente se siente dentro de tus letras. Pero bueno, ya lo iremos analizando profundamente a lo largo de este programa. Pero para empezar, pues sí me gustaría preguntarte, ¿quién es Jorge Aguilar? ¿Y de qué trata este proyecto y por qué interesarse en hacer canciones cuando de repente vemos que pues hay mucho, mucho de dónde cortar, de dónde ver y de dónde escuchar, sobre todo mucho joven que está haciendo música? Pero tú en lo particular, ¿por qué dedicarse a esto cuando pues pudiera verse, cuando hay muchísimos trabajos y muchísimas cosas por hacer en esta sociedad? Sí, pues justamente por eso, pues, o sea, yo que soy Jorge, pues, encuentro la canción como un medio de representación de lo que me está ocurriendo en la vida diaria, pues, ¿no? El caminar por el barrio y esas cosas que ocurren todo el tiempo y que están pasando y que ahí están y que nadie las dice por cualquier causa de represión y de falta de identidad, pues no, la banda está como muy enajenada en sus propios caminares y en sus propios hechos y no están aquí, pues no, o sea, en este momento estoy aquí haciendo esto. Y es como la libertad, pues, ¿no? Y por eso hago lo que hago. O sea, la representación y mi trabajo es justamente hacer canciones que reflejen mi realidad, pues, porque pues ese es mi compromiso. Yo hago canciones y yo lo que hago es cantar. Entonces, pues, tengo que cantar, ¿no? Es lo mío. ¿Y qué onda con el barrio? ¿Para ti qué es el barrio? Porque justamente veníamos para acá y una imagen muy, muy padre es que va pasando él con su guitarra y de repente hay una señora que está vendiendo, no sé qué estaba vendiendo, pero... Unos quesos. Se estaba vendiendo unos quesos ahí la señora, y es la bandota, así, ahí. Vive todos los días, güey, tiene desde que llegué, ¿no? Desde que llegué que la conozco y ahí está vendiendo toda la vida lo mismo. Y pues ese caminar por el barrio es lo que hace la comunidad, pues, ¿no? O sea, uno sale y pues todo el mundo se conoce, todo el mundo se habla, ¿no? Sí, llego a mi edificio y hay una cuota que hay que pagar de una señora que murió hace unos, tal vez un año. Y pues todo el barrio se aglomera en torno a eso y se ayuda... entre el mismo barrio, pues es la gente que trabaja para hacer una comunidad de a de veras, pues, ¿no? Eso es lo que me late de este lugar. Y todos los días es salir y encontrarse con la misma banda para saludarla y pues actualizar la ficha, ¿no? Eso es lo que está chido aquí. Sin embargo, veo que, por ejemplo, en otros lugares esto se está perdiendo. Tú desde tu perspectiva de joven, ¿por qué será? ¿Por qué será que estos momentos de comunidad se están perdiendo cada vez más? Pues es una cosa del enajenamiento, ¿no? O sea, uno prende la televisión y está Javier Alatorre y López Dóriga diciéndote pues la información y la verdad, pues, ¿no? Y la verdad como autoridad, debería usarse así, pues es al revés en la televisión. O sea, creo que la gente está más puesta en resolver sus problemas así de momento, pues, ¿no? En resolver su comida, y estamos educados para entender que eso es una cosa individual, cuando pues no es verdad, pues, ¿no? O sea, es una cosa que podría resolverse pues con todos, y así como ahora aquí, que en este barrio hay un lugar que tiene un huerto y que fue un trabajo de otra gente, pero que así, o sea, se resuelven las cosas de otra manera en los lugares donde hay pobreza y en los lugares donde ha habido la necesidad de hacerlo. Y siento que en otros lugares, a pesar de que existe tal necesidad, no existe la misma comunidad, precisamente porque la gente está enajenada y alienada, ¿no? O sea, es como cada quien su rollo, cada quien su depa, cada quien su vida, y ahí párale, ¿no? Está canijo. Yo creo que es por eso, ¿eh? Cada quien lo suyo. Eso está feo. Desde joven, ¿cómo ves el futuro, Jorge? Porque parece ser que, como decían, y creo que esto lo repito muy seguido, como decían los Sex Pistols, que no hay futuro, ¿no? Sí, pero, ¿qué onda? ¿Tú cómo lo ves a tu edad? Porque, bueno, para mí eres un chico, un morro prácticamente, ¿no? Que está buscando estos caminos. ¿Tú cómo ves ese futuro? ¿Tú cómo lo vives? ¿Cómo te lo imaginas? ¿O qué es lo que quieres llegar a ser? Con ese futuro que de alguna manera todavía está creándose en los conceptos mentales y todo esto. ¿Cómo lo ves tú como joven? Pues fíjate, como joven está interesante eso que preguntan. Porque digo, o sea, es una preocupación que tengo insertada en la cabeza desde el momento de mi concepción, básicamente. O sea, bueno, no de mi concepción, pero digamos mi concepción consciente, pues, ¿no? Pues es una cosa que está ahí, o sea, yo de grande quiero ser gente, pues, ¿no? Quiero ser humano, quiero ser un humano con eso que significa ser humano, pues, ¿no? Con estar ahí en el momento, y, en fin. Y pues mi proyecto es ese, o sea, yo lo que veo es una generación que está, pues, un poco a la deriva, porque, pues, tenemos drogas, ¿no? Y tenemos alcohol, y tenemos la fiesta, y tenemos como una gran carga de información negativa y de irresponsabilidad con los propios cuerpos y los propios seres. Y creo que eso es una payasada, pues, ¿no? La banda se está creyendo ese cuento, se lo está comprando. Lo peor de todo es que lo resolvemos unos, pues, cada quien como puede, pues, ¿no? Pero unos lo resuelven, pues, teniendo hijos, ¿no? Agarrándose de algo que los haga sentir que realmente están aquí, pero proyectándolo en el otro. Y creo que eso es una cosa que, al menos que yo estoy consciente, digo, no que ya lo resolví, porque no es así, pero yo que estoy consciente tendría yo que agarrar mi palabra y decir, bueno, pues esta es mi boca, ¿no? Y esto es lo que yo digo y esto es lo que yo estoy haciendo, por más que sea una cosa débil y enclenque por el momento, que no me parece tampoco que sea así, pero es el inicio de algo que, pues, proyecta para otras cosas, y son mis canciones y es mi voz propia, y es lo que tengo que defender porque es lo que tengo, pues, ¿no? Y me toca describir mi contexto y cómo lo vivo yo, y no casarme tanto como con la experiencia de otros, que pues, por supuesto que alimenta, ¿no? Y por supuesto que es parte de mi formación, pero que ya tiene que ser un camino propio y un paso mío, porque si no todo se va al carajo y no sirve de nada. Entonces, bueno, eso es lo que creo. Como joven yo lo veo así, tengo que tomar mi posición y decir lo que estoy viendo, ¿no? Básicamente. Había una frase ahorita que tocas esto de estar hablando de lo joven. En 1968, en el movimiento este del 2 de octubre y toda esta represión que hubo, había una frase que manejaban mucho los chicos de aquel momento, que era que no le hicieras caso a una persona mayor de 30 años, ¿no? ¿Tú crees que eso siga funcionando ahora, Jorge? Tú como joven, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Pues fíjate que es interesante porque, o sea, si uno le hace caso a una persona mayor, pues es como tener las respuestas del examen, ¿no? O sea, ya es una persona que se enfrentó con los problemas de su existencia, cuales fueran, y pues ya tiene una manera, ¿no? Y eso un poco hace y incapacita a la juventud que está como está, o sea, que estoy como estoy, a realmente tomar una decisión con respecto a sus existencias, al menos que realmente tengan un problema enorme o que yo tenga un problema que tenga que resolver con mi tesón y con mi palabra y con mis fuerzas, ¿no? Es complicado por eso, y creo que la libertad de la juventud es esa, justamente tener el tiempo para poder equivocarse de una manera garrafal y entonces contestar a la experiencia que existe, pues, porque si no se tiene una postura y no se tiene nada que decir. O sea, si yo me clavo, ¿no? Pero me clavo con lo que dice una persona mayor de 30 años, pues es una cosa que ya ocurrió, pues, ¿no? O sea, que ya pasó por ahí. Entonces creo que el compromiso está en pasar por ahí nosotros, o yo en este caso, y pues decir lo que me toca decir, básicamente. Digo, está bien, pero pues tiene sus bemoles. Pues en ese decir, ¿qué te parece si vamos con tu primera rola, no? A ver qué onda, qué es lo que traes, para que también la gente se dé cuenta de qué es lo que estás construyendo a partir de tu visión como joven, a partir de la música, a partir de tus rolas, ¿no? ¿Qué sería? ¿Qué nos vas a presentar? Y platícanos un poquito cómo surge esta canción que nos vas a cantar en este momento. Ay, pues bueno, ahí viene la inmolación, ahora sí. Pues nada, güey, estaba yo ahí en el metro y pasaban metros y metros y metros y no podía uno entrar al vagón. Entonces se me ocurrió la maravillosa idea, estaba yo con una chica que... Bueno, estaba yo con una chica, güey, y entonces me metí al ¿cómo se llama? A la cabina de atrás del metro, que venía vacía y que pues la banda ya se mete ahí porque ya vámonos, ya había pasado una hora. Y pues la canción habla de eso. Ah, mira, pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Jorge Aguilar, quien nos va a interpretar en directo parte de su canción. ¿Cómo se llama tu canción? Se llama Metro Insurgentes, así, nada más. Pues recuerden, esto es Música Híbrida y regresamos en un momento. Música Híbrida. Voy a contar la historia de un torsón que ocurrió viajando en la parte de atrás de un convoy que venía hasta su madre de almas en plena torsión. Me viajaba la reinita con sus actos de estiración, esperando un vagón que permitiera la respiración. Cuando vi la puerta abierta del operador, ay, y la clave me clavé y que se clava otro güey, nos moríamos del susto los dos y grité: no se clave, disfrute del tren esta vez, hazte pa' acá, no te asustes, mire el túnel, no lo verás otra vez. En la siguiente estación que nos para un changolón, estaba parado en la puerta y ni chance a correr nos dio. La nena lloró y el lumbaro nos extorsionó. Y la llevé pa' su casa sin un varo en mi ser. Puse mi cara de imbécil a su jefa y la entregué, suponiendo que no la vería otra vez. Me fui a mi casa agüitado, sin nena, sin beso, sin varo, otra vez. Música híbrida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jorge Aguilar. Y ¿qué onda? ¿Por qué la crónica? ¿Por qué la crónica urbana? De repente... pues escuchamos rolas que no cuentan, sino simplemente juntan frases y las cantan, pero yo veo que dentro de la particularidad que tienes es que como que vas armando historias. ¿De dónde te surge eso? Pues es una cosa natural, pues, o sea, es una cosa de aceptar lo que me está ocurriendo. O sea, yo iba con la morra y entonces pasó esto, y entonces esto y esto, y por lo tanto esto, ¿no? Es como contar una historia de veras y no decir que... Pues, la vivencia, pues, ¿no? Digo, la forma ya es otra cosa, es una cosa que viene del Rodrigo González y la chingada. Pero, pues es la crónica urbana, es Chava Flores, ¿no? Es seguir esa línea de trabajo que ya está hecha, que nada más hay que tomarlo en serio para poder hacerlo de verdad, pues, ¿no? Es como eso. ¿Cómo te inicias a tocar la guitarra? ¿Y solamente tocas eso? ¿O qué rollo? ¿Cómo te inicias para ser músico? Pues cuando estaba morro, lo primero que, pues en la secundaria, ¿sabes? La morrita que, oye, cántame una canción. Entonces yo me di cuenta desde muy morro que podía cantar, ¿no? Y ya después de las manos de mi jefa, pues obtuve una guitarra. Y a partir de eso, fue como yo empecé a cantar mis canciones. La cosa es que cuando estaba morro, pues cantaba de amor y te vi venir y cosas así, ¿no? Pero pues tenía yo 15 años, ¿no? Uno digo, pasa el tiempo y ya no son los mismos sentimientos. Pero así fue como empecé cantando canciones de la iglesia y cantando en el coro de la iglesia y cosas así. O sea, así fue como empecé. Entonces, con pop y con música en inglés y Teddy Geiger y el Savage Garden y la chinga. Y bueno, pues así. Así empecé. Oye, y con respecto a todo este bagaje cultural, ya nos mencionaste a Rodrigo, pero ¿de quién más estás impregnado de sabiduría, por decirlo de alguna manera? ¿O quiénes son tus gurús también? ¿Hay algo más o nada más Rodrigo? No, pues, o sea, digo, hay muchísima banda, pues, ¿no? Ya después de Rodrigo ocurrieron muchas cosas. Digo, está Jaime López, pues, están los José Cruz y la banda que ya está como en ese momento de la existencia, ¿no? Pero pues más cercanamente, evidentemente, que están mis amigos, ¿no? Y está Memo Vargas, y está Hax, y está, o sea, la banda que me... La Roña, el Daniel Vanegas, que por cierto ahí anda, en la casa. Ahí lo mando a saludar. Claro que sí. Está Emiliano Buenfil, está... Que es parte fundamental de la construcción de las nuevas canciones. A mí me parece que él es de lo que viene todo, pues, ¿no? De la nueva... O sea, está Rodrigo, y hay otra banda, pues, en Los Caifanes, y en ese limbo que hay en la música. Y luego... Está Emiliano para mí, ¿no? Pues es su Merced y toda esa banda que es de donde viene la nueva música, es eso. Y bueno, ya, ¿no? Y luego Guillén, que también estoy tocando con él y esas cosas. Y entonces, un poco es eso, o sea, estoy impregnado de todos ellos y ahora me toca, pues, mi conclusión. A ver qué digo. a ver si es cierto. Oye, ¿y qué te comentan ellos, digamos, ya después de escuchar un poco tu material? Uh-huh. ¿Qué te dicen? Si hay comentarios buenos, también hay comentarios negativos. ¿Qué te dicen? ¿Qué hablan acerca de tu trabajo? Ah, pues están como digo, no tan a la expectativa, pero sí de ver cómo se resuelve esta cosa que trata de la verdad y de la identidad y de lo que ocurre, pues, ¿no? Digo, muchos de mis amigos así, está bonito lo que estás haciendo, pero pues es que no es solo bonito, pues, ¿no? O sea, es una cosa de un pues de que le trabaje y de que siga, pues ahora sí que viendo más box y viendo buen cine, pues, ¿no? Porque esto es lo primero y esto es lo que está empezando, pero pues camino... Uy, ¿no? Todavía falta muchísimo. Entonces, pues la opinión en general es que le eche ganas. Se siga trabajando, muchacho, y luego vuelve con lo que es, pues, ¿no? ¿Qué tantas otras canciones estás creando y cuántas tantas canciones tienes en el tintero? ¿Y por qué no han salido aún todavía? Pues fíjate que me pasa que, o sea, pues ahí está el sentimiento, ¿no? Pero la vivencia tiene que ser como más contundente y tendría yo que asumirla de otra manera. O sea, estas vivencias que estoy cantando ahorita, pues no son cosas que realmente marquen la vida, pues, ¿no? O sea, son cosas que me ocurrieron y que claro que están ahí y que no, o sea, no se trata de desmerecer tampoco lo que me está pasando. Pero siento que aún falta, y bueno, o sea, en el tintero, uy, o sea, hay archivos y carpetas y hay palabras y ya concretamente... Están al menos otras 4 canciones que ya están ahí nada más a que las termine, pues, ¿no? Y todo es esto nada más a que lo termine, ya nomás termina, muchacho, termina. Entonces, pues eso, ahí está el trabajo. ¿Qué tantos géneros abordas dentro de tus canciones? Porque lo que sí he visto es que sí hay como que ya no hay una dimensión única en la cuestión de género, ¿no? Sino como que hay una versatilidad, es muy abierta. ¿Qué tantos géneros estás tratando de armar con tus canciones? ¿Qué tantos géneros utilizas dentro de estas letras que estás haciendo? Pues fíjate que es más una cosa de lo que siento. O sea, digo, sí está como muy agarrado de esta cosa natural y esta cosa de la latinidad. Pero pues tampoco es como pelearse con el fonquito y el yacecito y el, o sea, eso que en lo que no creo, pues, ¿no? La neta. Pero que está ya ahí como parte de lo que forma la Ciudad de México, que no nomás es esta parte del mundo, o sea, no nomás es Iztapalapa y no nomás es este lado del barrio, aunque también aquí se hace, sino que pues es toda una ciudad y toda una pera que tiene muchos sonidos y muchas voces, ¿no? Entonces creo que desde ahí es de donde yo me agarro para tener ritmos y sonoridades. No es como que, o sea, sí también es así, ¿no? Pero no es como que, voy a hacer una cumbia y entonces hago la cumbia. No, sino que me siento, y entonces hago. O sea, me siento así para adentro y entonces digo, bueno. Entonces así suena mi emoción, pues, ¿no? Entonces ya sale un bolero, ya sale un blues así rancio, ¿no? Una cosa así, o sea, básicamente. Cualquier cantidad de géneros que existan, güey. Lo que sea una herramienta, como si fueran pinceles, son los ritmos, ¿no? Hace rato te venía como platicando acerca de mi visión a veces de cómo se maneja el amor y a veces siento que se exagera en palabras dulces. Y yo veo tu trabajo y no es tanto eso, ¿no? Y con todos estos cantantes que has mencionado, con todos estos autores que has mencionado, me parece ser que no todos como que coinciden en ese amor idílico, ¿no? ¿Tú cómo ves eso, hablar del amor, pero no ser tan dulce en ese sentido? ¿Y por qué tratarlo de esa manera? Bueno, pues porque me parece que este concepto del amor monógamo y del amor así unilateral, y, o sea, bueno, no bilateral, pues, pero de nada más dos, o sea, pues usualmente ocurre porque la gente lo ocurre de esa manera por tanta información cultural que tenemos para generar cosas como las generamos, ¿no? Pero creo que en los hechos no son así, o sea, digo, he estado en muy pocas cosas así, pero sin desmerecer otra vez. Lo que me toca es darme cuenta que no, o sea, yo tengo una relación en la cual pues no es como bilateral, pues, o sea, existen muchas cosas además de la pertenencia, de la propiedad privada, que pues no es cierto, pues, ¿no? O sea, en los hechos no es así. Entonces, pues, me parece que si uno está viviendo y uno está sintiendo, pues no puede hablar de algo que no está ocurriendo. Y lo que me ocurre, pues, son otras cosas, básicamente. Y pues eso, el compromiso con mi propia voz, es básicamente eso. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola, con otra canción? ¿Qué rola te gustaría tocar para nosotros? Bueno, les voy a cantar una historia de Tlalpan a su corazón, a ver qué pasa. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Jorge Aguilar, y bueno, esta canción pues nos las va a cantar en directo. Música Híbrida. Atravesé el puente de Tlalpan a tu corazón. Fluimos avenidas de tu casa en el camión. Nos fuimos atreviendo, nos fuimos asumiendo y en tu cama se quedó el smog de tu alarido y el asfalto de mi amor. Y tus sábanas nos envolvieron. Me diste a beber del mezcal de tu calor. Ay, tu tía no podía creerlo. Fueron tres las veces que te vi venir, fueron tres las veces que te vi venir, fueron tres las veces que te vi atravesar el puente de Tlalpan a tu corazón. Fluimos avenidas de tu casa en el camión. Nos fuimos atreviendo, nos fuimos asumiendo y en tu cama se quedó el smog de tu alarido y el asfalto de mi amor. Y tus sábanas no se murieron. Me diste a beber del mezcal de tu calor. Ay, tu tía no podía creerlo. Fueron tres las veces que te vi venir. Fueron tres las veces que te vi venir. Fueron tres las veces que te vi venirte. Música Híbrida. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jorge Aguilar. Y oye, esta me late un buen, no sé por qué, pero me hace la pregunta de... sí, me parece muy, muy, muy, muy interesante la manera en cómo describes un amor, y tal vez por eso me surge la pregunta de ¿qué tan grande es el amor, amigo? ¿Qué tan grande es el amor y dónde termina? ¿Y qué rollo con eso? No, pues yo creo que no es algo que se cuantifique, pues digo, pues eso, o sea, es algo que me ocurre, algo que siento, o sea, me pego con la pared y ay, ya siento que quiero a la pared, pues, ¿no? O sea, es no así de sencillo, pero sí así de fácil, pues, ¿no? Y está, pues me pasó así, digo, la neta también es que me faltó callo y me faltó para quedarme y acá y rifarme todo el amor romántico y oye reinita y pues como debe de ser, hombre, ¿no? No como yo soy aquel ni nada por el estilo. En todo caso lo que pasó fue que no volví, ¿no? Y eso es lo que dice la rola, es eso. Y bueno, yo creo que tendría que ser un compromiso real, ¿no? Con la vida, más que con esta pues chaqueta mental. Es una cosa que, pues, uno ve un árbol y está vivo, ¿no? Entonces, pues, no manches, o sea, cultivar algo de la tierra hace que yo me enamore, ¿no? O sea, es como el amor, de ahí nace todo, pues, de lo que uno le germina a las cosas y a las situaciones y a la existencia misma. Entonces, yo creo que si uno le germina amor, pues, nace una cosa chida, ¿no? Nacen árboles y nacen flores y entonces todo se vuelve jacarandas y bugambilias y llueven pétalos, ¿sí? Hasta que, bueno, no solo, pero es, ¿no? Eso es el motor de la existencia un poco. ¿qué tanto amor le estás imprimiendo a la música? Pues es que es una cosa que está ahí ya, güey. O sea, no es como... No solo le puedo imprimir amor, pero a través del amor es de donde nace todo lo demás, pues, ¿no? O sea, no es como solo está eso, sino es como el telón de fondo, como la música, justamente, que es un lugar donde se contienen muchos sentimientos, ¿no? O sea, que pueden dar atmósferas, pero que además en la palabra se define realmente lo que está uno diciendo y cómo lo siente y por qué, ¿no? Que es la forma y el fondo. Entonces creo que, pues, el amor está en mi música, pero a partir de eso, pues... muchas otras cosas, o sea, no solo es eso, no solo es eso, muchachos, no solo eso. Y pues bueno, ya, básicamente ahí está. Sí, sí, sí. Y te voy a meter en más problemas, porque de repente me surgen estas preguntas. ¿En dónde es más difícil definir el amor? ¿En los hechos o en las palabras? Bueno, yo creo que pues es una cosa más de hechos, sin duda, o sea, uno puede hablar y alfaguaguarear, ¿no? Pero pues no, güey, o sea, la verdad es que a veces... pues uno no tiene los tamaños para reventarse realmente lo que está sintiendo, ¿no? Y perder y ganar en ese juego y la chinga. O sea, eso es de lo que están construidas muchas de las rolas del mundo, pues, ¿no? Digo, es un tema por el que se empieza realmente, o sea, algo que todo el mundo siente. Entonces creo que, o sea, primero tiene uno que vivir un golpe, o tal vez no un golpe, pero sí un trauma, algo que haga despertar esa vena y esa tripa que ahí está y que solo está dormida por lo X o Y de las educaciones existentes, pero que realmente se define ya a la hora de que vives algo, ¿no? De que viví algo y de que digo, bueno, entonces fue así, ¿no? O sea, no fue de que me chaqueteé y no, pues mira, la verdad es que estuve con una muchacha que me quería profundamente, pero me hice bien güey, y entonces ahora ya me la pellizqué y lo único que puedo hacer es quedarme, ¿no? Para que sea de veras y no sea mentira. Pero bueno, esa es la manera en que yo lo viví, no sé cómo... Sí, güey. Oye, hace rato también comentabas acerca de que cuando llegaban y te decían que cantaras una rola con tu guitarra cada vez que te veían cantar, y eso también me permite preguntarte, ¿hay un poder dentro de la guitarra cuando tú tienes la guitarra, cuando estás cantando, y cómo se da ese poder dentro de Jorge Aguilar cuando está teniendo una guitarra, palabras, un contexto? ¿Cómo se da ese poder dentro de Jorge Aguilar? Pues es el poder de básicamente, pues de la neta, o sea, si yo agarro un instrumento es porque lo voy a usar, pues, ¿no? O sea, si yo me siento capaz y voy y me trepo un camión, pues lo estoy, o me trepo un camión, o me trepo un foro enorme, o donde me trepe y agarre yo mi lira y diga lo mío, pues está el compromiso de mi propia palabra, pues, ¿no? Y de la realidad que estoy viviendo, es que es justamente eso, o sea, creo que se contesta con el contexto y con la voz propia y con el humano, ¿no? O sea, si... el humanos, si uno tiene como la perspectiva de que en realidad lo que está viendo es lo que está pasando y no es que estoy dormido, pues, no es que estoy chaqueteándome, sino que aquí estoy haciendo esto porque es lo mío y aquí está, pues, entonces ya lo hago y lo vuelvo realidad, y en el momento en que lo vuelvo realidad con el sentimiento que está ocurriendo es cuando se vuelve poder, ¿no? Cuando ya es no sobre la gente, sino con la gente, ¿no? Es una cosa así, pues una cosa de todos, ¿no? El poder, nada más que me toca a mí tomar la lira, a cada quien le toca lo suyo. Uno hace zapatos, yo hago rolas, yo canto. Pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Qué rola te gustaría cantar? Recuerden que pues, estas versiones no las van a encontrar en otro lado más que aquí en Música Híbrida, porque pues estamos documentando, porque no has grabado, ¿verdad? O sea, no tienes grabaciones, digamos, formales. Pues la verdad es que no, la verdad es que sí, esta es la primera vez que tengo como una entrevista. Bueno, no la primera vez, pero sí ya como más en forma y más como apuntando y con una dirección y un objetivo. Y sí existen los videos de YouTube y existen como grabaciones por ahí, pero pues ya es hora de empezar a hacer las cosas de veras, ¿no? Entonces pues está perfecto que esté ocurriendo esto. ¿Y qué canción nos vas a interpretar en este momento? Ah, pues esta canción se llama La Laila y habla de una mujer que me dio un rol una vez. Entonces nada más eso. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida, estamos aquí con Jorge Aguilar y regresamos en un momento. Música Híbrida. Thank you. La Laila y lava la luna y bordó la noche. Bailaba Laila desnuda y tembla en sus broches. Se liaba Laila en faenas y yo en su coche. Temblaba la desde sus retrovisores. Es que ella bailaba el ritmo de las flores. El viento de su provincia sopló mis noches. Lagunas, lagos y bosques recorren su piel. Interminable vereda rola pedacitos de su querer. Es que Laila volaba alto y yo no podía entender el horizonte que había en cobijas al ladito de su sed. Me sabe como a caricias del otoño su clavel. Actuaba la Laila como si hoy hubiera sido ayer. Viajaba Mela en su nave y sus ojos ocre vertían melancolía en sus oraciones. Sabíase cada detalle en todo rincón esa. Detalles nos dimos hasta con Guns N' Roses. Sabía de los amores de girasoles que viven para morir del día y en la noche. Lagunas, lagos y bosques recorren su piel. Interminable vereda rola en pedacitos de su querer. Laila volaba alto y yo no podía entender el horizonte que habían cobijas al ladito de su sed. Me sabe como a caricias del otoño su clavel. Actuaba la Laila como si hoy fuera ayer. Sabía que una aventura es más bonita, sí, sí fue. Conservo todas las noches de rosas. Y va y ven, allá va la Laila cantándome otra vez. Un pedacito de historia, mi vida, que me cuente que esta vez sí me enamoré, aunque fuera solo de su piel. Ay, ay, ay, cómo bailaba. Lagunas, lagos y bosques recorren su piel. Interminable vereda rola pedacitos de su querer. Es que Laila volaba alto y yo no podía entender el horizonte que habían cobijas al ladito de su sed. Me sabe como a caricias del otoño su clavel. Actuaba la Laila como si hoy fuera ayer. Encuentra el lado sensible. Sabía que una aventura es más bonita, sí, sí fue. Conservo todas las noches de rosas. Y va y ven, ah, rosas y va y ven. Música híbrida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, tenemos como invitado a Jorge Aguilar y pues siguiendo con esta plática de pues aquí en el, ¿cómo se llama la colonia? Perdón. Aquí es el barrio de San Miguel. Aquí en el barrio de San Miguel, que está muy, muy, muy, muy chido, muy tranquilo. Y pues bueno, veo aquí hay unas banquitas para describir, estamos como en el centro de la colonia, del barrio. Y hay unas banquitas muy a gusto y cada una tiene como una frase. Entonces me gustaría preguntarte qué opinas de eso, ¿no? Y cómo tratar de entender. Y me gustaría empezar aquí por una que dice, la verdad no como autoridad, no la autoridad como verdad, que está firmada por Gavilán. ¿O quién es Gavilán? No, la Gavilán es aquí, es la unidad. La verdad es que, digo, alguien dijo eso, pero pues sí trasciende que alguien lo haya dicho, más bien lo que dijo. Y la verdad como autoridad, no la autoridad como verdad, pues eso, o sea, un poco pensando en que pues en los problemas, la gente en el barrio conoce lo que ocurre, ¿no? En sus existencias y están más comprometidas con lo que pasa porque es ineludible. Entonces, pues la verdad como autoridad funciona así, o sea, es eso. Si uno piensa que, o sea, yo voy a decir una mentira y voy a utilizar esa mentira para, pues, hacer que lo que yo digo se haga, pues entonces vuelve la autoridad como verdad y tenemos a Peña Nieto en el poder. Pero, pues, no. La verdad como autoridad es que, pues, nosotros nos regimos como podemos y como lo queremos hacer y que no necesitamos de nadie que, o sea, para poder hacerlo, ¿no? Y esa es la verdad. ¿Tú cantas a la verdad dentro de tus canciones? ¿Has tenido la idea de cantar a la verdad? Pues fíjate que ha sido un proceso bien lento, ¿no? Porque pues no es así como que de al chilazo las cosas y no se hacen así. Pues un poco lo último, que lo más reciente que he vivido es justamente darme cuenta de que las cosas se hacen con tacto, ¿no? Y que se hacen con forma y se hacen pues en la mesura y en entender que a través de la tranquilidad puede uno obtener mucho más de algo que está ocurriendo y ser más sincero, ¿no? Porque así nomás al chilazo y, no sé, la Laila y estas canciones que quedan como en una etapa de empezar, pues están ahí en la vivencia, están ahí, pero no, siento que no están terminadas de sentir. No, o sea, no por mandarlas al diablo ni nada por el estilo, sino porque pues con esta muchacha, la Laila, pues fue una historia re bonita que además pues me enamoré de veras, aunque no. O sea, no, también aceptar que no me enamoré de veras, pero fue una historia que me marcó y que realmente, o sea, hay una huella. Y eso es lo que es, o sea, eso es lo que es. O sea, yo no puedo vivir algo que no me deja una huella real, pues, ¿no? Aquí hay otra frase que también es del subcomandante Marcos y dice: la libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes desvelan la noche para alcanzarla. ¿Qué onda? ¿Para ti qué es la libertad, mi querido Jorge? Para mí, ¿qué es la libertad? Pues mi libertad es estar aquí ahora, güey, ¿no? O sea, es la capacidad de decisión y de toma de responsabilidad de lo que uno dice, lo que uno va haciendo, pues, ¿no? Porque sí, la neta es que a pesar de que la palabra es una cosa que se sustenta con los hechos hablan más que las palabras, ¿no? Entonces, pues, si yo estoy haciendo algo y me doy cuenta, y, o sea, pues ahí está lo que es, ¿no? O sea, no es que lo que voy a decir es, sino lo que voy a hacer es. Básicamente, entonces la libertad es como la mañana justamente, o sea, no es como que llega, ¿no? O sea, digo, sí llega, pero justo como dice ahí, hay quienes esperan ahí en la cama y hay quienes esperan sentados a ver qué ocurre, ¿no? Y parte del cambio que me estoy proponiendo ahora es justamente no esperar que las cosas ocurran, sino ir y buscarlas, pues, ¿no? Hacer trabajo para que llegue. La libertad se construye día a día con las acciones y con los huertos urbanos. Y esa es la libertad, pues, ¿no? Lo que es. Hay otra frase que dice: encuentra el lado sensible de tu existencia, fúndete en tu silencio, construyamos un barrio nuevo. Y es de Poxacuatl. ¿Qué onda? Tú que vives aquí en el barrio, ¿cuál sería tu lado sensible? A ver, Jorge, de repente entre varones, creo que se habla de que todos debemos de ser fuertes y todos debemos de ser como un pilar que no se debe de destruir y que debe de aguantar. ¿Pero cuál sería tu lado sensible? Creo que a través de la debilidad de aceptar que voy a equivocarme, ¿no? Y de que, pues, o sea, bueno, no sé, güey, ¿no? O sea, mi lado sensible es, pues, estar, ¿no? O sea, estar desde el principio y no abrirse jamás a lo que está ocurriendo si el objetivo es, pues, realmente vivir y realmente tener una experiencia con la gente, ¿no? Y estar compartiendo y estar experimentando en esto que se va a acabar. O sea, mi juventud ya mañana ya no es. Y buenas tardes, ¿no? O sea, la verdad es que, o sea, a pesar de que sí hay un constructo machista y de que sí existe todo este mecanismo ideológico que nos hace creer que somos indestructibles, pero la verdad es que no. Toda la banda sabe que no, o sea, en las rolas, en las borracheras, en las fiestas y en las drogas, siempre hay algo que hace que detonen los sentimientos que uno va sintiendo a pesar de que se los niegue, pues, ¿no? Entonces no existe como un lado sensible, ¿no? Existe como todo el ser, y entonces pues el ser es eso, el ser, a pesar de que sí son muchos lados y mesura y lo que sea, pues el sensible es, o sea, no, uno hace, primero siento, después pienso y después existo, ¿no? O sea, primero hago y después existo, ¿no? Pero pues mi lado sensible es todo, o sea, y eso del silencio, o sea, me callo y hago, ¿no? Eso es. O sea, es importante el silencio también, entonces. Pues como en la música, ¿no? Las pausas de tiempo son muy importantes, pero así el silencio, ¿no? Es como eso para que las acciones cobren fuerza, básicamente. ¿Has pensado? Estaba viendo lo del barrio nuevo, pero me gustaría llevarlo al nivel de ciudad. ¿Cómo te imaginas una ciudad nueva? Una ciudad, ¿cómo serían las ciudades en otra vida? Dice José Cruz. Pues, ¿cómo serían? Pues híjole, güey. La neta es que yo creo que no serían nada como lo que son ahora, ¿no? Digo, me parece que el trabajo es fundamental. Pero serían otra vida, o sea, serían otro, algo no tan inimaginable, pero un poco sí, pues es utopía y sirve para caminar, ¿no? Nada más. O sea, la ciudad sería como, pues no, sin tanto odio y tanto, no estaríamos tan apretados. Deja tú del odio, de las emociones, no estaríamos tan estrés, no estaríamos tan apretados de nosotros mismos y negándonos la existencia como para que no ocurran las cosas, pues, ¿no? Yo creo que las ciudades en otra vida serían lo que habría que buscar, güey. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? Y, bueno, ¿cuál sería? Ah, pues, en este momento, pues, más bien me voy a echar un cover, que es un poco de la banda que tengo, que es el Pelotón de Fusilamiento. Y, pues, bueno, ¿para qué le cuento? ¿Y cómo se llama la rola? La rola es Aquí Me Quedo. Pues, recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Jorge Aguilar y se va a echar otra rola en directo. Música híbrida. Aquí me quedo, aquí nací, aquí me muero. Aquí nació mi sueño, aquí nacieron las aguas del arroyo y tú. Las aguas del arroyo y tú. La cumbia. Y aquí me quedo, la noche, la banqueta, el vaso lleno. Dirías de los peores compañeros. De los únicos también, diría de los únicos también. Y aquí no quiero decir que te quedes, te tengo. Aquí no quiero decir que me ames, te tengo. Aquí no quiero decir que te quedes. Aquí no quiero decir que me. Y aquí me quedo, mejor aquí, aquí te espero. Por si andas solitaria entre tus sueños, al fin que uno se halla a su lugar. Al fin que uno se halla a su lugar. Y aquí no quiero decir que te quedes, te tengo. Aquí no quiero decir que me ames. Aquí no quiero decir que te quedas. Aquí no quiero decir que me ames. Música híbrida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos a la Música Híbrida, muy contentos de tener a Jorge Aguilar. ¿Y qué onda con este proyecto? También tuve la oportunidad de escucharlo y creo que me pareció bastante original el proyecto. Pero a ver, cuéntanos, ¿cuándo surgió y qué rollo y por qué surge? ¿Y por qué tocar cumbias? Bueno, pues surge como necesidad de hacer algo, o sea, de acercar la letra de la urbanidad al ritmo latino, básicamente. O sea, es por eso, digo, creo que se contesta, ¿no? Bueno, está una vertiente de la música mexicana es justamente la letra más que el sonido, y en las canciones que existen, pues, o sea, la banda no está tan acostumbrada a escuchar un discurso, pues, ¿no? De veras, porque pues no, o sea, parece en algunos momentos que la música no es para eso, pero sí. Entonces, ocupando la cumbia y ocupando como la letra que existe, pues acercar a emociones que ya están escritas y que además son clásicos de la banda, como Armando Rosas, como Jaime López, como Pepe Lorza, que es la que acabo de cantar, ¿no? De Pepe Lorza Aquí Me Quedo. Pues es acercar un poco al sonido popular, lo que está un poco también en la élite de la cultura y también lejos a veces de la gente, que ni tan en la élite, pero sí en otro momento cultural que no está viviendo la banda, pues, ¿no? Entonces la cumbia sirve para eso. La gente, ¿tú crees que sea un ente que realmente no sabe lo que quiere? No, de ninguna manera, creo que todo lo contrario. O sea, creo que la gente está completamente, sabe, o sea, digo, no, la vivencia es lo que hace. La cuestión es que, pues, o sea, uno prende la radio y está Paquita, la del barrio, ¿no? Y Paquita, pues, ¿cuál del barrio, no? O sea, terminan siendo emociones bien podridas, ¿no? Y termina el 24 y me dicen, ahí viene la Cheyenne y la chinga. Entonces, pues, eso no es, güey, ¿no? Como parte de que yo creo que no sea y que no solamente yo creo que sea, sino que hay un chingo de banda que siente otras cosas, pues, está eso, ¿no? Y lo mismo, el mismo compromiso como con la verdad, de que sea neta, pues, ¿no? ¿Qué tanto material tocan en este conjunto, en este grupo del Pelotón de Fusilamiento? Pues estamos tocando material de muchas personas. Estamos desde Tex-Tex hasta Alex Lora, güey. Y digo, es una cosa arriesgada porque, bueno, porque quién sabe qué es lo que vaya a ocurrir con esa banda, pues, ¿no? Porque es el Pelotón de Fusilamiento y digo que ahí se explica todo. O sea, todos nos fusilamos, ¿no? Pero pues eso, entonces el concepto es ese y el trabajo es ese, las rolas de Jaime, las rolas de Rodrigo, las rolas de todo el mundo que ha estado antes de nosotros pirado y pisando un escenario con la verdad en la boca, güey, con su guitarra, ¿no? Con la única cuerda que nos queda que hay que romperla, pues, ¿no? ¿Y ya cuánto tiempo lleva este grupo? Tenemos 3 años de trabajo. 3 años con diferentes alineaciones. Ahora ya el concepto es del Güero Buenfil, pero el trabajo que ahora queda es de nosotros, ¿no? De los que quedamos en la banda y de los que tenemos que continuar con ese concepto que es la fusión entre la letra, de la lírica y musical que sea de la gente, pues, ¿no? ¿De repente has escuchado algunas otras cumbias o esta música popular que realmente diga algo más que cualquier otra cosa, cosas superficiales? ¿Has encontrado de repente material que valga la pena, que se escuche y que no venga de todos estos autores que nos acabas de mencionar, claro, que digamos, pues son, letrísticamente son muy buenos, ¿no? Pues fíjate que sí, o sea, digo, existen, o sea, el ejemplo más claro de una cosa que es como el Pelotón es esta rola de Mil Horas, que digo, no es que no tiene un contenido social fuerte, no necesita tener un contenido social fuerte para que sea una rola de veras, ¿no? Pero la otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas como un perro. Entonces, no es que sea la joya de la lírica popular, pues, ¿no? Pero sí tiene lo suyo, ¿no? Y sí existen cumbias con otro contenido, pero ese es el problema también, ¿no? Que hay 17,000 cumbias que hablan sobre lo mismo, ¿no? Y el amor bonito y Los Ángeles Azules tienen la misma cumbia una y otra vez, que no es que no se respete, ¿no? Pero que no es, ¿no? Digo, no, el ejemplo de fusión tendría que volver a los compas, ¿no? Que son los que tiene, o sea, no tengo tiempo de andar tentándome los tanates, es un ejemplo de que se puede hacer una cosa con contenido social y fuerte y que sea una cumbia que suene para que la banda la cante y que tenga un coro que sea tacata tacata, o sea, algo que nada más se repite y ya se siente como que, ay, como que me agarra, como que yo ya la escuché, ¿no? Ese es el punto de esa fusión, pues, y bueno, no solo, pero siento que con el Pelotón se da la oportunidad de hacer justamente esa mezcla que no está terminada de hacer realmente, pues, ¿no? Al menos a mi parecer no está ahí todavía esa rola popular mexicana que ya sea completamente eso, pues, ni en Café Tacuba, ¿no? O sea, no. Ahora, pues ya pasando, digamos, a otro tema, sí, claro. Y sé que a lo mejor es una pregunta muy, muy inmediata, pero, ¿qué onda? ¿Sí piensas grabar todo este material de una forma más oficial, con un disco en forma, digamos? ¿Qué pasa? ¿Qué te estás construyendo con con estas canciones que estás presentando, pues, de alguna manera, en las poquitas presentaciones que te hemos visto? Sí, pues fíjate que es como sí, inmediato. Digo, tengo 5 minutos haciendo esto y ya es como ya hazlo, ¿no? Porque no hay tiempo, en realidad. El tiempo pasa. Entonces, bueno, sí, tiene que quedar, ¿no? Digo, a mí me encantaría que quedara grabado. Y por otro lado, me parece que también sería chido que no... Y lo digo como una cosa de que no... O sea, las cosas no tienen que estar en un papel para que sean ciertas, ¿no? Digo, y entonces que esté grabado ya es cierto, ¿no? Sin embargo, como parte del proyecto sí está, o sea, sí está en los planes y en los papeles que se escriba y que se grabe y hacer toda una proyección y tocar, y independientemente de lo que ocurra después, sino tocar y que ocurra y que haya un precedente con muchas más fuerzas y con mucho más brío y huevos, si le quiere llamar, para que se vea que ocurrió y no sea solamente que hay una grabacioncita casera, ¿no? Y que ya está una entrevista y que ya hay videos y que ya hay un trabajo de seguimiento no solo del propio grupo, sino que además, ¿no? Lo que digo es que sí, y las mías también, o sea, las mías tienen que estar ya, o sea, eso es de por sí, pues eso se graba y sale, porque no, ya no es lo que, pues ya no me, o sea, sí me representan, pero ya no soy eso, pues, ¿no? En corto, ya no, ya se acabó, entonces, otra vez. Y en ese proceso, ¿qué es lo que se está reformulando Jorge Aguilar? Pues la manera de entender las existencias y las vivencias y la manera de entender mi propia existencia, ¿no? Que es... Pues un poco menos dejar el morro, ¿no? Dejar el morro y digo, no, todavía no soy un adulto, pero no puedo decir eso, ¿no? Sería como, pues, autoinmolarme, sería perder de inmediato, ¿no? Y pues no, o sea, soy un güey que está aquí, que está viviendo lo que le toca y creciendo, ¿no? Básicamente, y terminar de eso, ¿no? Terminar de eso para poder tener una propuesta de adeveras y además ahora mismo ya tengo una propuesta de adeveras, que es la búsqueda. Entonces, pues, va, ¿no? ¿Y ahora cómo te sientes con todos tus congéneres, con todos tus... pues, con todos estos cantantes que tuvimos la oportunidad de escucharte con una serie de cantautores, por llamarlos de alguna forma? ¿Cómo ves el trabajo de estos compañeros? Pues, de mis congéneres, o sea, ¿te refieres a la banda de mi edad? Exacto, a la banda de tu generación, de tu edad, más o menos. Ok, pues, claro. O sea, digo, no puedo criticar, ¿no? Pero lo que siento realmente es que está el compromiso y está la búsqueda y son gente de adeveras, o sea, son gente de adeveras que ahí están caminando la calle que les toca, ¿no? Pero siento que a veces tampoco está completamente asumido este pedo de va, me rifo, ¿no? Porque, o sea, siempre son historias que se crean de la nada o son cosas que no son de adeveras, pues no terminan de cuajar. Y pues estoy en lo mismo, entonces lo que me toca a mí es, bueno, voy a cuajar, ¿no? Voy a cuajar porque pues no es cierto solamente que me vine el amor y me gustó, güey, ¿no? O sea, eso es poquito, eso es amor de secundaria, ¿no? Y eso es amor de prepa, eso es amor de ya se acabó, ¿no? Entonces, ahora me callo, ¿no? Bien, entonces, y en cuestión de los espacios, ¿qué onda? ¿Cómo los ves? En los espacios culturales. Pues fíjate que se nos acabó el Voltaire y chale, ¿no? Ya no hay nadie que nos trate, la neta, como el Voltaire. O sea, en el Voltaire uno era la casa y bueno, se acabó. Ahora tenemos lo más cercano que nos queda a eso. Pues no hay tal cosa, ¿no? No hay como un reemplazo. Ahora tenemos lo que es el Vinizá, ahora tenemos lo que es el Holgorio, que también tuvo tiempo el Voltaire y todo eso. Pero yo creo que los espacios culturales están dándole la madre a la cultura. O sea, está el Alicia y el Alicia, las cinco veces que no he estado ahí, pues, porque no me dejan entrar, dos estuve trabajando, ¿no? Y en esas que sí me dejaron entrar, güey, pues fue una cosa horrible, ¿no? Fue un maltrato a la banda que trabaja, güey, cuando ese güey lo que hizo fue construir, en fin, ¿no? En fin. Creo que los espacios culturales están dándole la madre al arte de adeveras, ¿no? O sea, porque no nos pagan y porque no nos pagan por un trabajo que no solamente vamos y presentamos, sino que implica todo, ¿no? Y además se minusvalora por completo. O sea, la banda cree que yo como músico, yo como yo ser humano, nada más por ser morro y vestirme harapiento o como me visto, como yo sea, parece que no se asume un compromiso, ¿no? Y no es cierto, o sea, es justamente lo contrario, es asumir que no estoy creyendo lo mismo, ¿no? Entonces, al momento de ir y presentar, pues es como, pues échale ganas, ¿no? Y échale ganas, pero échale ganas y rífate y lléname el lugar y me vale madre, ¿no? Y es como, no es eso, ¿no? Sino yo estoy presentando mi chamba y chido, ¿no? Gracias por la oportunidad, pero pues chale, o sea, si ¿sí te acuerdas que antes de mí vinieron un buen que te hicieron este lugar? Pues no es como que, creo que el artista y... Cualquier persona que haga cualquier cosa es lo que genera el espacio, no el espacio genera a nadie, pues, ¿no? Creo que es así. Oye, y ya para terminar, porque lamentablemente el tiempo está por concluir, pues, ¿cómo ves toda esta...? Me está pariendo un corazón. Sí. ¿Cómo ves toda esta, pues, esta situación de nuestro México lindo y querido, desde tu perspectiva de joven, Ya platicamos hace rato, pero ¿cómo ves toda esta situación que está sucediendo en México en cuanto a que la gente desaparece de manera forzada y de manera hasta intelectual, digamos, de todo eso? ¿Qué onda? ¿Cómo ves? ¿Cómo lo vives? Pues me parece terrible, ¿no? Digo, en este barrio, ahí, pues si te volteas tantito, ahí hay unas pintas en cada edificio que tienen los nombres, ¿no?, de la banda que desapareció. Y es como que todos los días salgo y pues no han desaparecido de ningún lado, ¿no? O sea, digo, no están aquí, pero están ahí, en todos los corazones de la banda. Y creo que es una chingadera, pues, ¿no? O sea, así, porque pues le pegaron a la, nos pegaron en la memoria colectiva y en la memoria histórica, ¿no? O sea, están... No lo viví yo, pero no mames, ¿no? O sea, creo que fue algo muy fuerte. Y la situación de, pues, es terrible, precaria y paupérrima. O sea, todo el mundo vive con, al menos aquí en la Ciudad de México, todo el mundo vive así, con todo es la cultura del fast food y la pinche gringadera que está en todos lados. Y por eso tenemos este pedo de la fresés y tenemos este pedo del pequeño burgués, ¿no? Porque es... Pues es esa manera de entender la existencia a través de las creaciones propias y de no tener nada con la tierra y de no tener un... Otra vez, es que ahí es donde se fundamenta el compromiso con la raíz, pues, ¿no? De que realmente las cosas están naciendo de ahí y no es que yo las esté haciendo del aire, ¿no? Creo que el país está en un momento impresionantemente tenso, pues, ¿no? Y o sea, las cosas ya están ocurriendo. Lo que me tocaría sería como formarme para lo cuando... Ahora que me tocan los madrazos, ¿no? Ahora que soy yo, ahora que es ahorita, pues rifarme lo que me toca y el tiempo que venga, ¿no? Creo que tengo que dejar una semilla de veras y pues eso. O sea, la semilla es la revolución más interesante que he visto que ocurra, ¿no? Oye, Jorge, pues muchas gracias por esta entrevista. La verdad es que es como interesante conocerte ya de una manera un poco más profunda, porque pues nada más nos habíamos encontrado así en las tocadas y escuchar estos proyectos que tienes musicalmente, pero no platicar tan ricamente, ¿no?, tan profundamente acerca de tu trabajo y de tu visión como joven, porque creo que también eso, por lo menos al programa le interesa, ¿no?, en primero documentar lo que estás haciendo y después también como ver qué es lo que traes en manos, cómo es lo que están viendo ustedes como jóvenes, pues toda esta parte difícil que nos está tocando vivir, ¿no? Y pues para despedirnos, ¿con qué rola te gustaría despedirte con estas rolas y este proyecto que traes ya en manos? Pues sí, pues digo, también para terminar, me parece que no solamente estoy yo haciendo esto, pues, ¿no? Y todos estos esfuerzos de la banda están bien chidos, porque no nada más soy yo, eso es lo que está cabrón. En fin, pues me voy a echar una rola más de los covers del Pelotón, de los sencillos que les llaman. Y pues eso, a las redes sociales y a darle, que es mole de olla. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvimos con Jorge Aguilar, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Música Híbrida. Ella convirtió la noche en un poema de amor. Ella prometió mil días de alegría solo a él. Luego el tiempo habló, no todo fue tan bello, no, no, no. Ella se marchó dejándole una carta en el buró. Estoy harta de todo, de tanto rodar. No es culpa tuya, solo mi forma de ser. Pero esta noche no, no pienso ir a buscarla, no, no, no. Esta noche no, no quiero ni mirarla otra vez. Esta noche no, no pienso ir a buscarla, no, no, no. Esta noche no, no quiero ni mirarla otra vez. Estoy harta de todo, tanto rodar. Ay, no es culpa tuya, solo mi forma de ser. Ah, pero esta noche no pienso ir a buscarla, no, no, no. Esta noche no, no quiero ni mirarla otra vez, o tal vez sí. Esta noche no, no pienso ir a buscarla, no, no, no. Esta noche no, no quiero ni mirarla otra vez. Y este es el coro. Porque yo en el amor soy un idiota sin razón, y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo romperé tus fotos y el listón de tu pelo para no verte más, para no verte más. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Te extraño, mi amor, ¿por qué será? Música híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.